todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en esta mañana, una mañana complicada, de rato llueve, de rato hay sol, pero bueno, por suerte el ciclón nos llegó, que estaba anunciado, y le vamos llevando. Pero un domingo con muchos temas para abordar. El gobierno electo va mostrando claramente ya en la conformación de un gabinete el camino a seguir. Definiciones políticas de tremenda importancia. Pero bueno, creo que ya está Carlos Pérez en la línea. Buen día, Carlos, ¿cómo andamos? Buen día, Eduardo, y a todos los oyentes de esta audición dominical del 26. Bien, por suerte, llegamos bien ayer. Bien. Y hoy acá en San Carlos, para todo el departamento, la departamental de Maldonado hace un cierre de año, digamos, con un receso que no va a ser total hasta mediados de enero por ahí, así que después de esto tenemos otra reunión. Así que bueno, saludo a los compañeros que estamos en esa etapa y que hacen bien. Ayer hubo una reunión linda también y hacen bien. Ayuda a que los equipos funcionen mejor, en ese sentido, ¿no? Muy bueno. Exactamente, todos los compañeros creo que nos merecemos, ¿verdad? Un rato de festejo, pues. Nos llevamos bruta paliza electoral, pero tenemos cosas para festejar, lo decíamos en relación al plenario el otro día, a hechos que se van dando y que van marcando también un camino hacia adelante. Pero bueno, hoy tenemos un poquito menos de tiempo y tenemos muchos temas, ¿no? Vos, creo, en la audición del viernes ya marcaba un hecho político tremendamente trascendente y grave, que queríamos hoy por lo menos colocarlo de vuelta en la consideración de todos los oyentes y en la consideración de la conciencia del pueblo, de nuestro pueblo, ¿no? En este proceso de instalación del nuevo gobierno, que se instalará formalmente en marzo, pero ya hay toda una actividad, vamos a decir, de pre-gobierno que va marcando definiciones políticas en lo nacional y en lo internacional. Esta semana que pasó, la vicepresidenta electa, la ingeniera Carolina Cose, ha tenido una intensa actividad internacional, recibiendo embajadores de distintos países, ¿no? Pero destaca la reunión que tuvo con la embajadora de Israel en el Uruguay. No es cualquier reunión y no es con cualquier embajador o embajadora de cualquier país. Estamos en medio del brutal genocidio al pueblo palestino. Estamos en medio de una acción criminal de un gobierno imperialista, sionista, antipopular en todos los sentidos. Y es una definición recibir al representante de ese gobierno y no tener una mención a esta situación que es la que marca la vida política. Y por el contrario, proyectar intercambios, colaboraciones, becas, realmente nos parece que es toda una definición desde el punto de vista de política internacional que asume el próximo gobierno. No sé qué decís vos, Carlos. Sí, creo que hay algunos elementos. Desde el punto de vista de la izquierda, por supuesto que hay que promover el desarrollo del intercambio con todos los pueblos del mundo, incluyendo el pueblo judío, que estaba en pie de lucha y siendo reprimido salvajemente, en Israel. Habían imágenes de movilizaciones muy importantes en contra del genocidio de Netanyahu, de la política que se está llevando adelante. Con ese pueblo hay que estrechar los lazos más de mayor unidad posible. El tema es que se reunió con el gobierno. Es con el gobierno de Netanyahu que es esta reunión, con su embajadora, con el representante de ese gobierno, ¿no? Que es una potencia ocupante, genocida y de apartheid, dicho por la ONU y Amnistía Internacional, no es que lo digamos nosotros, ¿no? Con un Netanyahu que está requerido por la justicia internacional, digo. Entonces, ahí hay un tema que hay que separar al gobierno de lo que es el pueblo judío y la política sionista de esta clase dominante allí, ¿no? Proimperialista, con todo el apoyo de Estados Unidos, de su pueblo. El elemento de la oportunidad, como dices tú, Eduardo, porque Israel en este momento, además de... yo vivo en San Carlos y más o menos uno hace como referencia al lugar que conoce, a que Eduardo, acá en San Carlos viven 30.000 personas, más o menos, ¿no? Y Israel ha asesinado a 45.000 personas. Yo lo pienso, es un San Carlos y medio, en ese sentido, ¿no? Entonces uno piensa todos los conocidos, los seres queridos, los amigos, los compañeros, lo que estuvo en la escuela, en el liceo, y los imagina todos muertos, asesinados, ¿no? Sí. Para tener una referencia, un San Carlos y medio, 105.000 heridos, 2 millones desplazados. Pero además, en el momento que estaba violando la tregua con el Líbano, que había matado más gente en el Líbano, y en el momento que estaba haciendo extendiendo su territorio, aprovechando la caída del gobierno sirio, que dicho sea de paso, tuvieron un papel muy importante Estados Unidos e Israel en el financiamiento del terrorismo para que caiga el gobierno sirio, y aprovechando el momento hizo 500 incursiones para destruir la capacidad militar de Siria. Todo es en contra del derecho internacional, ¿no? Estás violando la soberanía de un país, el espacio aéreo, bombardeando, matando gente y extendiendo el territorio en los altos del Golán, que además... los 15 años de gobierno progresista supieron mantener las tropas de ocupación imperialista en esa zona para mantener la ocupación de Israel. Entonces, Kose decía, bueno, que hablaron de la larga y fructífera relación entre Uruguay e Israel, que no hablaron de, o sea, definir lo que hablas y lo que no hablas, creo que es definir la política, ¿no? Claro. Porque no decir ni una palabra de la situación en Medio Oriente con la embajadora del gobierno fascista de ese lugar es gravísimo, ¿no? Pero bueno, ella decía que la política internacional la va a definir Orsi y que ella estaba conversando. Es otra falacia, ¿no? Totalmente. Acá claramente se está delineando para... lo que estamos viendo, me parece, Eduardo, es como una sensación, es una penetración muy importante del sionismo en nuestro país, ¿no? Escuchamos estos días que la ANEP va a firmar un convenio con una de las organizaciones sionistas, porque no son judías, son representantes de ese gobierno en nuestro país, no sé si era la BNMRI o algo de eso. Supongo que los gremios docentes ese día irán a manifestarse en contra de esto, ¿no? Pero digo, después está el tema de Belinsky, que es amigo de Orsi, que tiene una zona franca de esta industrial, parque industrial, en tierras ocupadas palestinas, ahí al lado del Líbano, y lo traen como amigo, y se reúne y pasea con Carolina Kose. Entonces estamos viendo, me parece, que una penetración muy importante del imperialismo a través del sionismo en nuestro país, y se está mostrando, creo que claramente, con este gobierno electo. Y otro elemento, Eduardo, y te dejo, creo que también esto constituye la intromisión en los asuntos internos de nuestro país cuando ellos salen, porque estuvo este coloquio también con exposiciones muy importantes que estuviste presente, Eduardo, capaz que tienes algún comentario. La embajada de Israel salió a criticar el evento y particularmente a las declaraciones de los legisladores frente amplistas, cosa que es rarísima, ¿no? por lo que dijeron estos legisladores, ¿no? Pero digo, me parece que todo esto constituye un hecho político muy importante, que es necesario que sobre todo el Frente Amplista izquierdo honesto se vaya enterando, porque son cosas muy graves, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Sobre el coloquio, estuvimos allí. Yo hice un comentario en la audición del 26 acerca de lo que habían sido las intervenciones de los legisladores del Frente Amplio, que la más dura fue la de Micaela Melgar, que reconoció que no habían tenido coraje para plantear este tema tal como debe plantearse. Los demás flotaron en el aire, ¿no? Fueron muy duras las intervenciones del representante de Naciones Unidas, de una profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, del representante de la FEU, el compadre Federico Vasallo, pero en una actividad organizada por una organización que consiguió el Palacio Legislativo, porque ni siquiera la organizaba el Poder Legislativo, consiguieron una sala, una organización llamada Espacios Libres de Apartheid, y que el gobierno de Israel salga a cuestionar esto es una clara intromisión. Pero para no dejar los otros temas que tenemos pendientes, que son importantes también, nos parece que la acción del gobierno electo, porque cuando dice que hay una cosa, la política internacional la define el presidente electo, no está diciendo la verdad. Ninguna entrevista que tenga Carolina Cose está al margen de la agenda del gobierno electo, ¿verdad? Y así como Orsi recibió al patrón de verdad, a la embajadora de Estados Unidos, tampoco le dijo una palabra de lo que están haciendo en Medio Oriente, ella recibe a la embajadora de Israel, otras embajadoras, y lo hacen dentro de lo que es la acción del futuro gobierno. Son definiciones políticas, y esto hay que ponerlo sobre la mesa, como decís vos, porque del millón de votantes que tuvo seguramente la fórmula Cose-Orsi o Orsi-Cosi, la gran mayoría son solidarios con la lucha del pueblo palestino, y estas cosas sin duda le golpean en la conciencia. Pero también, hablando del gobierno electo, se va conociendo el gabinete, Carlos. Y hay nombre impresionante, ¿no? El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, conocido del Fondo Monetario Internacional, digamos. Más que currículum, lo que tiene es prontuario, una cosa. O sea, que hay un funcionario, porque dicen ex funcionario. Yo me animo a decir que hay un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Va a haber un funcionario del Fondo Monetario dirigiendo el Banco Central del Uruguay. Es tal cual. Pero además, viendo los nombres que aparecen, ¿no? Fíjate, O'Donoghue el Corva. ¿Quién más está? Se me fueron los nombres. Rodrigo Arín. ¿Cómo? Rodrigo Arín, al OPP. Rodrigo Arín, bueno, OPP. Lustenberg en Salud Pública. José Carlos Maía. José Carlos Maía en Educación. Y la diputada Echeverri en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Echeverri, Lazo. Lazo en Defensa y Castillo en Trabajo, ¿no? Eso de colocar a un integrante del Partido Comunista en el Ministerio de Trabajo, lo aprendimos cuando estábamos en el exilio en Europa, estoy hablando de la década del 80, en donde gobiernos socialdemócratas que hacían acuerdos con partidos comunistas siempre colocaban un ministro de Trabajo comunista para que frenara el movimiento sindical. Ese es el objetivo. Pero todos los ministros electos tienen una característica: fueron militantes del no. Hay un común denominador, ¿no? Sí, estuvieron de punta contra el plebiscito de la seguridad social. Y me va a decir, no, pero Castillo es del Partido Comunista. Sí, dentro del Partido Comunista, Castillo fue el sector minoritario que se oponía al plebiscito. Triunfó la otra línea. No lo vimos militando a Castillo muy entusiasmadamente por el sí. Ahora, si vos mirás a O'Donoghue, va el Corva, a Maía, a los del MPP, que tiene unos cuantos en el gabinete, es el gabinete del no. Y esto también es una definición, y esto también tenemos que hablarlo con la gente, porque ¿cuánta gente votó a último momento desesperada para que cambiara? Y vos fijate que hubieron 70 y pico por ciento de los votos del Frente Amplio, venían con la papeleta del sí, y se encuentran con el gobierno del no. Esta es la verdad, y esto hay que hablarlo con la gente, porque esto no o sea, José Carlos Maía en Educación, repasemos cuáles son las posiciones que el sector del astorismo tuvo, incluyendo con la reforma de Rama, ¿no? De ahí para adelante. Me parece que lo que marca es una continuidad en toda la línea de la política neoliberal llevada por el gobierno anterior y por los gobiernos anteriores. Es un gabinete de una gran definición política, me parece, Carlos. Eduardo, toda la campaña electoral estuvo signada por dos ejes de la lucha popular, ¿no? La solidaridad con el pueblo palestino, y fue el primer tema que tocamos, y el segundo fue el plebiscito. Y fíjate que hay un gabinete, tú ponías el ejemplo de Juan Castillo, porque el PSU en su conjunto finalmente apoyó el plebiscito, pero Juan Castillo era el defensor de la línea que emanaba de la comisión de programa del Frente Amplio. Juan Castillo, a la interna del Partido Comunista del Uruguay, defendía que había que ir a un diálogo social y que la forma no era el plebiscito. Y es la comisión de programa donde predominaban las ideas justamente de Ximena Pardo y Martín Valcorba, que está sonando, es el secretario del Ministerio de Economía, junto con O'Donnell y Guillermo Tolosa, que va a ser el hombre del Fondo Monetario. O'Donnell también lo es, ¿no? Claro. Tolosa también es Ceres, ¿no? Esta organización Ceres, que creo que está Muño también, el amigo Muño, que hizo gran campaña en contra del plebiscito, que son gente neoliberal, pero así, descaradamente, ¿no? Fíjate también, después si sigue, Lustenberg lo que prometió fue fonasear todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, fonasear ACE y liberar para los que están en el ACE puedan elegir a si van a la pública o a la privada. Bueno, y lo que tú decías, ¿no? Pero en toda la línea es un gabinete que estuvo en contra del plebiscito. Estamos viendo un gobierno que en los dos ejes más importantes de toda la etapa estuvieron en contra del campo popular. Y a partir de esto, no sé si ya quieres pasar al otro tema, Eduardo, sí. que habíamos pensado, hace poco firmaron, ¿no?, el Mercosur, la semana pasada se firmó el acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo para un tratado de libre comercio. El PCNT se ha expresado en contra y salió Orsi a decir que le pareció raro que se expresara tan rápido el PCNT, claro, porque el Mercosur no hizo público el documento. Resulta que la Unión Europea sí lo hizo público, y a partir de eso, en varios países del Cono Sur, acá Argentina, Uruguay, a partir del documento que hace público la Unión Europea, empiezas a ver más elementos que contiene el tratado, y a partir de ahí hubieron expresiones en contra de este tratado, ¿no? Y bueno, Orsi ya contiene podemos decir que es el primer roce capaz de Orsi con el PCNT, no sé si llega tanto, y a partir de esto Orsi dice que él es muy liberal, cada vez más liberal, y yo me pongo a pensar, hermano, ¿qué entenderá la gente por esto? ¿Y qué podemos decir? ¿Qué quiere decir que Orsi ahora, después que salió electo, le diga a toda la gente que él es un liberal, ¿no? Entonces, si sumamos todo esto, Eduardo, yo creo que este equipo de gobierno podría ser el equipo de gobierno de Sanguinetti, por ejemplo, perfectamente, ¿no? No sé si de Ojeda, pero de Sanguinetti por lo menos, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, creo que hay elementos de este gobierno que va a asumir el 1 de marzo, ¿no? Pero nos está dando mucho material y no podemos dejar de comentar estas cosas. No, porque en realidad cada paso de estos te están definiendo qué gobierno va a haber en el Uruguay. A nosotros nos sorprende, no, porque en realidad lo denunciamos en toda la campaña. Y por algo más, incluso como 26 de marzo definimos votar anulado, porque no queríamos votar un gobierno a favor del genocidio del pueblo palestino. No queríamos votar un gobierno que se definiera como cada vez más liberal, ¿no? Que cuestionara el movimiento obrero porque cuestiona un tratado de libre comercio. Y lo cuestiona en aspectos, digo, es un cuestionamiento, si querés, todavía tibio al cuestionamiento de fondo que nosotros hacemos. Acaba de salir una declaración de la Unidad Popular, justamente rechazando el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, porque lo encuadramos dentro de lo que es la política de las grandes multinacionales y del imperialismo en esta etapa. No he encontrado, en todo este tiempo, no hemos encontrado una declaración o una afirmación del gobierno electo que cuestione algún aspecto de las políticas del imperialismo. No la hemos encontrado. Por eso, como vos decís, tenés razón, este podría ser un gabinete que calzara perfectamente en cualquier gobierno liberal de centro-derecha. Porque hasta ahora de izquierda no estamos encontrando absolutamente nada. Cuando metan el propio, y acá tenemos que ver cómo se termina desarrollando esta situación, ya el cuestionamiento al proyecto Netuno pasa por el tamaño del holder, ¿está? A ver, hoy en la prensa, repasando declaraciones incluso del propio Orsi, y aparece como el elemento de cuestionamiento la dimensión del holder, que es lo que cuestionan los productores de la zona, ¿no? Entonces ya la empresa ya está dando la solución: achican el holder y con eso el ahorro que tienen agarran y van entrando en Casupá. O sea, se concreta Casupá, las dos cosas. Pero me atrevería a decir, y capaz que estoy metiendo la pata, pero lo voy a decir porque lo pienso, esto me hace acordar mucho a la situación que se dio cuando el primer gobierno del Frente Amplio, el primer triunfo del Frente en el 2004, y la instalación de la primera planta de celulosa. Cuando Jorge Valle lo llama al doctor Vázquez y le plantea: doctor, tengo en la mesa el contrato de instalación de Botnia en aquel momento. Si usted me dice que espere, se lo dejo para que usted defina. Y Tabaré le dijo: no, fírmelo usted. Y toda la campaña que había habido en la campaña electoral contra la instalación de la planta celulosa se desmoronó en ese mismo momento. Así que ojalá nos equivoquemos y no pase lo mismo con el proyecto Netuno. Para irnos yendo, Eduardo, que ya estamos en la hora, ser liberal, ¿no? Creo que Orsi se enamoró de la libertad de la calle Pou, que no es una libertad humana, digamos, que te libre de las necesidades, ¿no?, para todo el mundo. Es la libertad de comercio, la libertad de competencia en el mercado. Si a nosotros nos dice sesentista, esto es de Adam Smith, o sea, es de antes del 1900, porque... Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, con la alegría de que bajó abruptamente el promedio etario en el estudio José Germán Araujo. Si sumamos al operador, bueno, ya llegamos. Con la presencia de dos compañeros de la juventud del Movimiento 26 de Marzo, tenemos acá a Federico y a Dante, militantes y dirigentes de la juventud del 26 de Marzo, que tuvieron una destacada participación en el último plenario, ¿no? El informe ha sido de lo más destacado por todos los compañeros, reflejando un trabajo que ya tiene una historia y sobre todo un trabajo colectivo, discutido, con participación del conjunto de los compañeros y las compañeras. Y tienen tareas por delante, iniciativas, y bueno, nos van a contar ahora, entre otras cosas, el campamento anual histórico de la juventud del 26 de marzo y otras cuestiones que tienen entre manos. Buen día, Flaco, buen día a la audiencia. Por ahí vale la pena arrancar siempre. Sí, tenemos el campamento que todos los años lo hacemos en febrero, a excepción de un año de pandemia. Yo creo que ese fue la excepción. Pero bueno, el campamento sirve para muchas cosas. Es en febrero, ya lo estamos preparando, y lo estamos preparando porque prevemos que sea un campamento importante en compañeros, importante en cantidad de gente, bueno, eso implica finanzas, y en eso estamos. O sea, introduzco este tema, pero también decir que el campamento, vos nombrabas el plenario, y el plenario es un momento en el que nosotros nos paramos y nos sentamos a escribir un informe donde veíamos, bueno, lo hecho hasta ahora por la juventud, y donde también proyectábamos algunas líneas de acción hacia el futuro, hacia el 2025, y ahí poníamos el presupuesto como un tema central, y también bueno, la inserción a nivel estudiantil y en el caso de secundaria, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Secundaria. Ajá. Y en el caso de la FEU, bueno, la posibilidad de una convención que está ahí como a las puertas y está por salir, que son espacios donde estas organizaciones estudiantiles trazan también un poco su proyecto político a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, esas son las cosas que definimos como prioritarias importantes, por lo menos en el plano nacional, porque sabemos que hay otra pata del plano internacional que también nos ocupa, y bueno, y esa distinción a veces se mezcla, y nosotros esto lo sabemos más que nadie, porque ahí siempre opera el imperialismo. Pero bueno, ese plan que comenzamos a trazar en las reuniones previas al plenario, que un poco sintetizamos en el plenario como informe, se termina de elaborar un poco y ver más minuciosamente y más en el detalle en el campamento. Entonces, el campamento sirve para eso, y el campamento necesariamente precisa un trabajo previo en esto, bueno, tareas de finanza, que es lo que estamos llevando adelante ahora. Bueno, arrancando con el tema finanzas del campamento, podemos hablar un poquito más del campamento en cuanto a contenido, participación. ¿Qué iniciativa de finanzas para el campamento tenemos, Dante? Tenemos una rifa ahí sobre una canasta navideña. Que la canasta, solo la canasta, tiene algo adentro. Y por ahora solo la canasta. Hay que ser sincero. Confíen en los compañeros, no. que algo le vamos a poner. Pero eso se va armando. Se va armando a poquito, con cada compañero va llevando algo, y no, esperemos que sea una canasta generosa. Es que, ¿no? Por lo menos para comer unos días. Por ahora ni la canasta, pero falta. Pero hay una canasta que se rifa, vamos arriba. Si el que ganó la rifa quiere traer una canasta. ¿Cuánto sale el número? Sale 50 pesos. Un boleto. Más barato un boleto. Más barato. De hecho, es verdad. Ahora viendo hacia las municipales, un tema complejo. Pero sí, más barato que un boleto. Y bueno, 50 pesos el número. Le pueden escribir a una compañera que es Abril. No sé si Fede ahí tiene el número. Yo paso el número, que son bueno, compañeras que quedaron con la responsabilidad de finanzas, porque eso está bueno también comentarlo. Pueden escribirlo para comprar. Números de rifa, 50 pesos, vuelvo a repetir, al 091-222-654 091-222-654. Y paso también a agradecerles a todos los compañeros que en el plenario también dieron su colaboración y compraron un número de rifa. Bueno, ahí fue una instancia muy muy buena también. Pensando en que ahora todo el mundo se maneja también con las redes, ustedes, supongo que en la página de la juventud, en el Instagram, todo eso, deben tener información sobre esto. ¿Y sí. ¿Cómo son los vínculos? Sí, bueno, ahí nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como J26 de marzo. J26 de marzo. Exacto. Y si no, escriben Juventud 26 de marzo, y lo más probable es que aparezcamos nosotros también. No hay tanta juventud de 26 de marzo. Bueno, así que bien importante los recursos para el campamento, hay que pagar el traslado, también los víveres y... Yo me acuerdo, ya el último campamento fue numeroso, ¿no? Había una importante participación. Y cuando nos toca llegar, siempre están en la discusión de la cocina, de una, sí. Una discusión de cada... De contenido. El contenido. Y después los contenidos del campamento, y objetivos, y cómo participan los jóvenes que quieran participar, porque ponerle que... No todos están vinculados hoy a la juventud del 26 de marzo, y de repente dice, bueno, mira, la verdad que me interesaría conocer, participar. El contenido y cómo se vinculan y piden para participar. Te digo más, el sábado de tarde estaba yendo por el local viejo nuestro, que estamos abandonando, y me para una vecina con su hija, a conversar de política, ¿cómo está? Ya está, nos salieron, bueno. Y la chiquilina, estudiante de ciencias económicas, y le digo, y mirá, tenemos compañeras de ciencias económicas allí. Y quedó de vincularse a través de las redes, porque no, yo no tenía el celular de la compañera, pero hay gente que está interesada en vincularse. Bueno, ¿cómo, vamos a hablar contenidos del campamento y la manera de vincularse y anotarse para participar? No, sí, me parece fundamental esos puntos, ¿no? Como el campamento es una instancia así para acercarse justamente a la juventud, porque como bien decías, es sentarse a hablar de política, en definitiva, ¿no? Claro. Entonces, aquellos que no necesariamente van a todas reuniones o no están vinculados en la juventud 26 de marzo, perfectamente se pueden contactar a través de las redes del J26 de marzo, tanto en Instagram como en Twitter, justamente para participar e ir. Y sobre los contenidos, y bueno, hay algunos que se mantienen todos los años, bueno, sobre historia, también sobre ambiente, bueno, en estos momentos tan importantes, que son otros los ejes también a tratar a futuro. Y bueno, al calor de esas también definiciones ideológicas que tiene la organización, se va a coser ese campamento, que es muy importante. Porque justamente es eso, más allá de quién se acerca por primera vez a una reunión y eso, el campamento es central en eso, ¿no? En las discusiones más profundas que después van determinando la acción en los diferentes lugares donde uno está inserto o bueno, en la acción propiamente territorial. Sí, con Carlos en la primera media hora estábamos comentando el gabinete que se va conformando, ¿no? Y sin duda, los jóvenes y la juventud del 26 de marzo hoy tienen una participación importante en los gremios de la educación, tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario. Se designó como ministro de Educación y Cultura a José Carlos Maía. Capaz ustedes son jóvenes, no lo conocen, lo conocemos desde hace mucho tiempo, es un hombre de Asamblea Uruguay, profesor, y la posición que ha tenido Asamblea Uruguay en términos de reforma educativa, incluso en la valoración que hacen ahora, incluyendo al propio Orsi, que fue un militante estudiantil contra la reforma de Rama, ¿no? Y hoy están todos valorando aquella reforma como una reforma positiva. Entonces, sin duda, en el campamento se va a hablar del tema de cómo enfrentamos el avance neoliberal a nivel de la educación con estas reformas o transformaciones, como le dio por llamar Robert Silva, ¿no? Algunas declaraciones de Orsi y el nombramiento de ministro de Educación y Cultura marcan una línea en ese sentido que nos coloca un desafío grande para la etapa que se viene. Sí, Perdona, ya te doy otro pie, porque el Rodrigo Arín, que alguna historia de él tenés, sobre todo en esta última etapa universitaria, director de la UPP. Vemos cómo ya se van jugando algunas cartas, ¿no? Y las van poniendo sobre la mesa. Y cómo también confirma un poco lo que veníamos diciendo, bueno, frente a algunos compañeros, no de la juventud del 26 de marzo, sino compañeros con los que tenemos contacto a nivel estudiantil, que depositan algún grado de esperanza en este gobierno, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la educación, como poder revertir esa transformación educativa, que atrás claramente tiene a los organismos internacionales de crédito. Y bueno, como esa esperanza depositada en este gobierno un poco se va diluyendo, y también se va diluyendo a través de las declaraciones que han salido a dar tanto Orsi como este nuevo gabinete, porque cada declaración no nos acerca más a, bueno, en un siguiente gobierno progresista no se va a tocar la transformación educativa. Se tocarán algunos artículos de la LUC, de estos 135 que el movimiento social pretendía derogar. Hay un montón de aspectos en los que hay una ambigüedad declarativa. Bueno, el proyecto Neptuno, en el que no sabemos al día de hoy si el compromiso del nuevo gobierno es ir para atrás en este proyecto Neptuno, que contamina y privatiza el agua, teniendo en cuenta que hay un plebiscito el de 2004 que la concibe como un bien público. Hay un montón de aspectos donde estamos viendo, donde se está cayendo esta careta y donde, bueno, esta esperanza depositada en este futuro gobierno, bueno, un poco se está ya matizando. Para agregarnos nomás, sí, lo vemos muy claro en el, bueno, nosotros que llamamos a militar, porque muchas veces la tarea militante es muchas veces que los gremios funcionen, ¿no? Que haya gente, que se acerque. Entonces, toda esa gente que nosotros llamamos a militar el plebiscito, que llamamos a militar en contra de la transformación educativa, toda esa gente que llamó a militar a marchar por el agua, toda esa gente ahora recibe a este nuevo gobierno que no pretende tocar todo esto, ¿no? Ya las declaraciones sobre la reforma jubilatoria son gravísimas. Entre las dos que hizo Done, que no sé cuál es peor, en la de no la vamos a bajar, o si la bajamos, subimos la tasa de reemplazo, hay un problema ahí central. Y a mí me parece que ahí está la cosa, en encontrarnos con esos compañeros y las contradicciones con este nuevo gobierno. Y a Maías, tal vez nosotros que milita Fede en la fe, yo en secundaria, pero Maía y todo el Frente Amplio en las discusiones sobre, por ejemplo, crear la Universidad de la Educación, fueron los que dijeron no, autonomía de gobierno de ninguna manera. Y todos estos proyectos que fueron la Ley General de 2008, que en realidad, y lo decía el consejero Mazzoni, hicimos una entrevista para una presentación, ahí decía, bueno, lo que pasó fue con los congresos Julio Castro fue que pasó de ser esto va a ser la ley, hacer un insumo principal, hacer un insumo intermedio que estaba arriba de la mesa al lado del Banco Mundial, la cosa. Bueno, ahí la palabra vinculante de cómo fue también cambiando y mutando para no ser tan vinculante, o como Orsi decía, bueno, hay un error de redacción cuando en las bases programáticas dice quitar el lucro de la seguridad social. Hay un montón de aspectos. Si vos, error de redacción. Claro, hay un montón error de imprenta, aspectos como lo que estas caretas ya se están cayendo. Y ni siquiera ha comenzado el gobierno, ni siquiera es primero de marzo del 2025. Y con lo de Arimi y bueno, y Castillo ahora que suena para trabajo, bueno, veremos si este nuevo gobierno, la firma del presupuesto que no le... O sea, la firma de la ley de presupuesto que no le dé el presupuesto a la universidad va a ir con la firma de su ex-rector, o los ajustes salariales van a ir con la firma del secretario general del Partido Comunista. Mirá, hablando sobre... Lo conversamos también con Carlos. Con respecto a este gabinete, ¿no? Decíamos, este gabinete de el no al plebiscito de la ciudad social. O'Donnell, ministro de Economía. Valcorba, de viceministro. Fueron puntas de lanza en contra del plebiscito. El que va de presidente del Banco Central, Tolosa de apellido, no creo que ningún militante del Frente Amplio lo conozca. Del Fondo Monetario. Hasta ahora es funcionario del Fondo Monetario. O sea que, en realidad, al frente del Banco Central va a estar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, la actitud de Arín al frente de la universidad tampoco fue de una combatividad en defensa del presupuesto. Vos lo decías en la intervención que hiciste en el coloquio que hubo en el Parlamento sobre el tema Palestina. La actitud de esta universidad con respecto no de toda la universidad, pero de sus principales referentes, de complicidad con el sionismo. Sí. Entonces, bueno, en su comparecencia ante el Parlamento, bueno, uno vio que fue ahí a hablar contrario a los órdenes, y precisamente contrario al orden estudiantil. Claro, claro. Sí, volé a mirar, o sea, la currícula de Arim y lo vinculás rápidamente a O'Donnell, a Valcorba, a Vergara. Es, digamos, es la avanzada neoliberal dentro de lo que era el ámbito del progresismo, ¿no? Pero bueno, se viene un año de gran trabajo entonces para las J26, el campamento como el eje de arranque en febrero, y tareas que a nivel tanto político como social y gremial son tremendamente importantes. Estaba preguntando el tema de cómo viene lo de Neptuno. También lo conversábamos con Carlos hoy en la prensa. Aparece lo que creo que va a ser la solución para las empresas que van a hacer el proyecto, y es achicar el polder, que es lo que generaría el problema con algunos sectores de productores de la zona, ¿no? Y achicaría los costos. Entonces, porque en declaraciones últimas de Orsi cuestiona este elemento. Entonces, y ya la Ambiente y OSE habían planteado alguna dificultad. Capaz nos equivocamos, pero nos parece que sale Neptuno con un polder chico y a su vez sale Casupá también. Ya hay compromisos con estas multinacionales que están atrás de este proyecto, el Consorcio Aguas de Montevideo, que si vos las rascás son las del tren de UPM, y si las rascás son las de que ahora proponen el tren, este tren de la costa, lo que le llaman, y son parte del poder en el Uruguay, ¿no? Este, son el hombre este que aparece en todas las inauguraciones, ¿cómo se llama? El presidente Sassem. Se me fue el nombre, ¿no? Sí, no. Ministro, decimos nosotros, decimos ministro sin cartera. Bueno, pero este viene de varios gobiernos atrás con una gran incidencia. Pero bueno, no sé si tienen alguna cosa más para informar de lo que es la actividad de la juventud. Yo quería destacar, hoy tenemos el semanario de la juventud, que es un tema que capaz agarramos el domingo que viene, porque una fuerza de izquierda tiene en la prensa partidaria un elemento central. Hoy las formas cambian, ¿viste? De repente el Instagram, la página, son parte de la prensa partidaria, pero la prensa escrita tiene el valor, además de ser un organizador y un vinculante en el mano a mano de nuestros militantes a nivel territorial o donde sea, con el pueblo. Y está realmente bueno hoy el semanario en su contenido, pero quiero destacar La Chispa, que es el suplemento de ustedes, es verdad, que tiene un artículo además de un gran contenido emotivo en reivindicar la figura de un dirigente de la J-26, Germán Escoto, fallecido demasiado pronto, ¿verdad? No hace mucha falta. Y el otro día los compañeros en Canelones, cuando reinauguran el local de Marindia Norte, definen colocar a ese local el nombre de Germán. Pero me pareció muy bueno el contenido del artículo de La Chispa, que es un suplemento fijo en el Semanario de la Juventud y está a cargo de ustedes, ¿no? Sí. Esta chispa en particular tiene que ver con eso, bueno, un año del fallecimiento de Hernán. Y para pasar también, nombrar a la, cuando hablamos del campamento, muchos jóvenes se acercan también de Canelones, ¿no? Una juventud que está creciendo. Está creciendo. Que se reúne cada 15 días los jueves en el local ahí de Germán Escoto. Y bueno, que también que se pueden acercar cuando se escriben, no es solo si yo acá o si yo en la costa, también está creciendo. Y bueno, recordar a Germán que me parece lo central en La Chispa es esa, es el valor de cuando uno habla de compañeros, cómo se le hace ineludible decir, no, es que estaba acá y estaba en esa lucha y estaba en la otra, esas luchas que hoy mismo nos siguen interpelando, como lo fue la lucha por la seguridad social, la lucha por el pueblo palestino. Y bueno, Germán, me acordé ahora por La Chispa, fue militante de primera línea cuando el decreto de esencialidad en la educación, ¿no? Militante del Liceo 65. Yo capaz que termino la audición con una frase que ponen ustedes con la que cierran el artículo de homenaje a Germán, que me parece muy buena. Dice, contra el ya no está, impongamos la doctrina del vive en cada compañero. Porque los nombres pesan en tanto quien lo tenía nos impulse a seguir adelante. Y hoy y siempre el nombre de Germán pesará. Está realmente bueno esto. Quiero felicitarlo, mamá. O sea, ya no está, no. Los que nos dejaron y además se fueron luchando por la revolución y el socialismo viven en cada compañero. Eso me parece que es un concepto muy importante. Se nos fue la hora. Así que si quieren algo más, los convocamos a todos a comprar rifa para el campamento de la J-26. Y nosotros nos estamos gracias por la presencia en el estudio. Y nosotros nos reencontramos mañana a 12:15 en la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta mañana. Hasta entonces.